Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomaropa.org. Y reponemos los domingos por la mañana a las 9. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Aquí estamos de vuelta después de las fallas. Hemos sobrevivido gracias a que ¡viva! Gracias a que nos fuimos. Si hubiésemos quedado, no sé si podríamos decir lo mismo, ni si estaríamos tan animados como estamos. Creo que han sido unas fallas durísimas, según comentaba la gente. Sí, dicen que han sido bastante masivas, pero vamos, por ahí hemos estado, por Alicante y por ahí. De eso hablaremos un poco también, no mucho, pero porque a eso hay que dedicarle bastante tiempo, a lo que hay ahí ya en la María Alta, que la llaman. Estuvimos en la mistelera, que tocaba allí Nocivo, y muy guay, la verdad. No habíamos estado en la mistelera. Aparte de la radio, tienen un proyecto muy guapo, haciendo cosas muy interesantes por allí. Y bueno, el concierto de Nocivo no hubo mucha gente, pero estaba súper guay, ha mejorado un montón. Y de hecho me venía aquí al programa, y, o sea, al estudio, y digo, hostia, si me suena a mí que había un disco de Nocivo ahí. Y efectivamente, el disco de Nocivo que estaba ahí, vamos a escucharle. El tema de La Cara Sol, Domador. Como bueno, aquí el vinilo es. Colegas, ni se te ocurra pagar más de 700 pelas. Si te piden más, róbalo. Salud y que lo disfrutes. De pasaporte hasta su primer mar y la locura. Tiene educación ideal para haceros fracasar, pronto a creer o donar. Estáis vivos y tenéis que empezar a luchar por lo que os corresponde. Estáis vivos, estáis vivos, estáis vivos. Thank you. vivos, estáis vivos, estáis vivos. Pues así sonaban, no digo, hace 25 años en el disco Ocupación. Y el otro día sonaba muy, bueno, en directo siempre, pero sonaba mucho mejor, ¿eh? O sea, no sé si se han mejorado como el vino con el tiempo, pero súper guay. Hacían unos cortes ahí, me recordaban a Mr. Bangle. Hay así rollos, cortes se quedan parados, luego seguían, muy bien, la verdad. No había mucha gente el otro día, no sé, entre que igual la gente... ¿Se agradece cuando hacen el corte? No, cuando arranca, sobre todo cuando no es lineal, ¿no? Porque en realidad el hardcore está bien, pero... A veces que es como todo muy lineal, todo el rato ahí que empieza la canción y ya sabes cómo va a seguir y cómo va a acabar. Y estos se han preocupado precisamente por eso, por hacer que no sean así tan lineales y... darle un poco de ritmo, vamos. Cambiar los ritmos, parar, empezar con otra cosa, muy guay la verdad, me gustaba mucho. Y eso, bueno, luego tocaron otro antes y después, unos chavales. ¿Dónde los viste, Luis? En la Mistelera. ¿Qué es la Mistelera? La Mistelera es un centro social autogestionado, creo que no ocupado. Bueno, nos estuvieron contando que no es ocupado, que es como... pagan un alquiler, entonces intentan financiarse y sacarlo adelante con diferentes proyectos. Pues ¿y ya dónde es exactamente? Está en La Sara, que es como una pedanía muy cerca de Denia. Sí. Y una zona muy guapa, toda esa, y hay mucha gente por allí haciendo historias y se nota que la Mistelera aglutina a toda esa gente que vive por ahí en pueblos y en aldeas. Y pero en, es que vive muchísima gente por esa zona. Sí, sí, sí, y también gente de fuera. En realidad los extranjeros en esa zona es masivo. O sea, es que era curioso, como comentaba uno, el bajista del último grupo. El último no me gustó tanto, que eran así de Benidorm, así más rollo heavy, trash y cosas así. También eso sí que eran más lineales. Pero los demás muy guay. Y comentaba justo el bajista que era francés, que nunca hubiese pensado que se venía a España a vivir y que pues ahora vivía en Altea y que eso no era España. Pues por ahí, por Denia, sí que se notaba un poco el mezcladillo, ¿no? Al lado de la Mistelera, pues te ibas a almorzar allí, al bar, y veías ahí a la gente del pueblo. Estaba muy bien, la verdad. Y sobre todo, pues eso, un proyecto en el que aglutina gente que está luchando por otra forma de hacer las cosas y de vivir y de la vida rural. Y ahí estuvimos con Ander, que nos contaba pues microbiología y cosas así, hacen unos talleres muy guapos, rollo de kombucha, sobre... Muy bien, la verdad, hacen cosas muy interesantes, como lo biológicamente sin utilizar químicos, ni para limpiar, ni para nada, y para mantenerse sano uno mismo. Muy bien, la verdad. Y luego pues también creo que hay un taller de bici, bueno, la radio, que la están remodelando ahora, creo que están sacando, pues igual también emiten desde allí. La radio es una radio libre, ¿no? Tipo, sí, sí. Radio Malva. Sí, sí, por FM también, allí tiene la antena, creo que estaban ahora justo cambiando y están solamente por streaming, porque creo que se estaban haciendo igual, pues eso, igual el emisor hace un poco de ruido o algo, pues parecía que se habían sacado una caseta ahí en la terraza, desde abajo, pero ahí está, y tiene su estudio y muy guay, la verdad, muchas cosas pasando. ¿Qué tal estaba el estudio? No llegué a subir, porque le pregunté y como estaban ahí remodelando y eso, digo, hostia, sí, pero no me llegué a asomar, pero vamos, el jardín, la Mistelera en sí, bueno, es bastante grande, digamos que era donde hacían Mistela, de ahí viene el nombre, y ahí pues como una nave grande, donde son los conciertos, donde son las... Era una fábrica de Mistela, una bodega. Sí, de ahí el nombre. Y la parte donde hay gente incluso que vive y hay como un jardín, ahí hay otra parte así que es donde está el estudio de la radio, pues también muy guapa. O sea, y pues ahí estaban justo por la mañana pues regenerando el huerto, o sea, haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, ya dedicaremos más tiempo a la Mistelera y a aquella zona porque vale la pena. Y el programa de hoy nos ha quedado de animales. Vamos a escuchar la de la cucaracha, porque aquí... Nuestro animal favorito. Sí, nuestro animal favorito, que buscando. Y ahora David nos contará una cosilla. Vamos a llamarle por teléfono mientras tanto. We'll be right back. Hola, ánimo. ¿Vuelvo? Creo que tenemos a David al otro lado del teléfono. Hola, David, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Luis, Alfonso. Buenas tardes. Pues te llamamos porque nos hemos enterado que este viernes presentas algo. A ver, cuéntanoslo tú mejor. Bueno, vale, empezamos. Este viernes no es, es el viernes del día 31. Ah, vale, 31, vale, vale, vale, vale. ¿Y qué presentas el día 30, el día 31 de marzo? Sí, a las 6 de la tarde en el Ateneo Libertario de Almagén, aquí en el Carmen. ¿Y qué presentas allí? Como tú sabes ya de hace tiempo, llevo ahí cultivando unas ilustraciones, que en un principio iba a ser cómic, y al final es un cuento ilustrado de 42 páginas, todo acuarelas, y nada, trata de, no sé, de... bueno, quizá concienciar, quizá mentalizar un poco, dejarlo caer, ¿no? Algo tan olvidado como el respeto a la madre tierra. Y va muy dirigido a la chavalería, ¿no? A la juventud. ¿Cómo se titula? Se titula de cómic Puerco Bravo. Ajá. Puerco Bravo es un jabalí muy viejo, con más de 25 años, que está en busca y captura por los montes porque se ha reído de todos los cazadores y aguanta ahí como puede, ¿sabes? Pero la que manda en la piara, por supuesto, es una matriarca, una jabata, vamos, súper lista. Entonces consiste en que, bueno, pues estos nobles animales tienen cada vez más dificultad en encontrar alimentos, dado la devastación que la civilización humana, y digo civilización porque humanos, no sé, también muy majos, por ahí perdidos, todavía pueblos indígenas, y la civilización humana pues no hace más que estragos, ¿no?, en sus ecosistemas. Y claro, al final pues tienen que bajarse a expropiar la comida a los huertos de los humanos. Y salen triunfando, y bueno, pues en eso es un poco el guión, ¿no? Y cuenta pues bastantes cosas que, bueno, nada es mentira, pero ahí están. Y sí que yo te he visto ahí dibujar hace tiempo, me enseñabas algunos sueltos, pero mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas con ello? Uy, 5 años. Cada dibujo lleva su tiempo. Bueno, sí que lleva lo tiempo, lo que pasa que pues uno hace a muchos temas. Bueno, aparte de pues eso, pues tienes que currar y bueno, cosas varias. También me pongo a hacer algunas esculturas. Y bueno, pues claro, pues como quieres hacer a todo, pues avanzas poco, pero bueno, ya por fin con ediciones fan buena de ahí de Paseo Pechina, con el señor Ubaldo, que es todo un impresor, hemos podido pues darle salida. Tengo de hecho ya un primer ejemplar en mis manos y bueno, pues bastante bien, estoy contento, ya por fin. Está en mis manos y aquí en poco pues ya estará ante el público. ¿Qué extensión tiene el cómic, David? Son 42 viñetas. Sí, si lo tocas con los dedos, como un centímetro de grosor, por las carátulas y tal, en un papel así orgánico. Bien, sí. Yo creo que se podría llamar cuento ilustrado más que cómic, porque tampoco me ha gustado coger a varias personas así que se han ofrecido para hacer un montaje, rollo cómic, viñeta, bocadillos y tal, y he preferido hacerlo con las acuarelas completas. ¿Y lo vais a poner? ¿No? ¿Se va a poder encontrar en algún sitio, imagino? Sí, esto ya desde luego desde el día de la presentación y anteriormente, en cuanto tenga la mano, voy a tener que moverlo. Porque, claro, yo en el momento que me presenté a la editorial, lo que quería era expresarme y dar a entender ciertas preocupaciones que uno tiene. Y dado pues que el arte y estas cosas, pues nunca he visto ahí, salvo la expresión y la denuncia, el hecho de realizarlo, pues lo de vender y eso, pues como que no es lo mío. Pero claro, el de la editorial ha puesto muchísimo de su parte y bueno, pues va a salir con un precio y todo, fíjate. Qué bien, ¿no? Mola ver ahí ya después de tanto tiempo. Sí, es muy curioso, además yo no sabía alguna cosa, por ejemplo, que tenía que salir en la solapa de ahí de la carátula la foto y una biografía, ¿no? Y rollo de este, ¿sabes? Un currículum. Ajá. Entonces Luis ya sé que me da por escribir. Escucha, digo, mira, Léonolo, el de la imprenta se quedó un poco ahí como, bueno, no sé, y pongo debajo de la foto, animador sucio cultural de vida subterránea, le gusta la luz del sol y embarrarse con la lluvia, renunció al arte porque denuncia con el arte, su inédita obra se pierde con el paisanaje, se lucha bien a menudo, desde bien joven, y se esfuerza en combatir al Ministerio de Miedo Ambiente. Su grande resultado, sin grandes resultados, pero aguanta. Nació en La Paz, en Madrid, 1970, y que Atacina lo proteja. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien, muy bien. Yo creo que dan ganas de comprar. Dan ganas de conocer al autor. Sí, sí, sí, y de ver qué dibuja. Bueno, sí, es que eso. El otro, yo que sé, la biografía de esas movidas así me parece ya súper extravanidoso, ¿no? Participó no sé qué, no sé cuántas exposiciones, instalaciones, performance, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo, venga, lo vamos a resumir sin quedar ni bien ni quedar ni mal. Claro que sí. Sí, porque la verdad es que haces un montón de cosas, ¿no? Que si ahora con el dibujo, que si, bueno, aparte de la albañilería, que la albañilería tiene su arte, sobre todo como lo haces tú, que si la escultura, que si la música, ¿no? Le das a un montón de palos. Pues, claro, a ver, como las cometas así muy amplias, pues al final el aire las para y no pueden avanzar mucho, por lo menos en algún sentido. Pero como es tan amplia también la vida y todas las circunstancias que se dan, vamos a ir viviéndola, desde luego. Luego está, ¿te acuerdas, no? El tema de la cara, aquellos cursos y demás. Sí, sí. Los oyentes fieles lo recordarán, sí, sí. Muy pues bien. Sí, chavalote, vamos a ver cómo se nos va a dar, ¿no? Si no me pongo nervioso, lo presentaré en un PowerPoint, lo leeré con una musiquita ahí de fondo, y bueno, pues hay muchos invitados, invitadas, Y nada, y bueno, pues también hay unas dedicatorias y agradecimientos al final. Y ya te digo que, bueno, pues ha costado lo suyo, vaya. Así que por fin veremos a ver cómo se nos da. También quiero presentarlo en algún colegio, en alguna librería que ya me ha salido por ahí. Y bueno, pues moverlo un poco. Claro, porque dices que sí que es un poco infantil, pero en realidad los dibujos tampoco son infantiles, es como un cuadro. Yo te puedes quedar ahí con los detalles mirando, da igual la edad que tengas, ¿no? O sea, que la historia también no tiene edad. Bueno, las acuarelas y el libro en sí que va dirigido, ¿no? Pero también hay que decir que hay mucha gente adulta que es muy madura y también hay muchos, jóvenes que también son maduros, ¿no? Pocos, pero a ver, los hay, los. Entonces, pues no sé, bueno, mi hija, por ejemplo, de 9 años sí que la ha podido entender todo, ¿no? Y yo qué sé, un chaval o una chica de 12 años, 13, pues también en un momento dado puede entenderlo y no sé, y a partir de ahí, pues que se cuide, no sé, las formas de consumo y las formas de participar en esta sociedad tan destructiva. Muy bien, y bueno, eso es el viernes, que en realidad la muestra ya, bueno, la muestra sí que hay más cosillas antes, pero allí en la plaza empieza el día siguiente, el sábado, ¿no? Sí, la muestra este año se ha dedicado mogollón al, pienso que a lo mejor es en demasía, pero bueno, está bien, se ha dedicado muchísimo al tema género. Y empieza este viernes con un conciertazo de la residencia. Este sábado hacemos una ruta de la Plaza de Puan a las 11:30 por lo que era la Valencia anarquista. El lunes tenemos por allí, muy cerca de donde estáis vosotros, en el Ateneo, tenemos la presentación de un libro. El martes en un sitio que se llama Meraki, que lo mismo también lo conoces. Sí. El miércoles tenemos también en la Escuela Meme otra presentación del tema de fascines. El jueves en la Copa del Horta de Unimaclet. El viernes aquí en el Margen y luego ahí en la Caixeta. Se recibirán a todas las editoriales, distribuidoras que vienen a poner sus paraetas en la Plaza del Carmen. Al día siguiente, sábado 1 de abril. Y nada, sábado y domingo andaremos por allí, también habrá un papel al mediodía, pues el sábado a cargo de la Taberneire, un buen papel, unas buenas paellas hechas por el oso, rollo vegano, una cena también muy rica, creo que la ofrece la Caixeta, la Cupa que era antes la Ibería Sahiri. Y el domingo, pues la Mandrágora también hará un buen papel al mediodía. Esto es lo que tenemos, de aquí en poco. Sí, no queda nada, qué bien. Y así que, pues, vamos a ver qué tal se nos da este año. Porque el ayuntamiento ha puesto bastantes invitaciones. Nosotros hemos saltado ya de momento, estamos esperando ya que venga la contestación de permiso, que ya sabemos, el año pasado hasta el penúltimo día, o sea, increíble, ¿no? Y este año, pues bueno, pues si no contestan, pues esperemos que tampoco vengan a tocar las narices, pero bueno, ahí está el permiso y nada, pues yo supongo que tú irás por su camino. Pero tengo conocimiento que, por ejemplo, la gente de la Feria Alternativa sí que les están poniendo pues, una de zancadillas tremendas, vamos. Sí, este ayuntamiento, la verdad es que sí, parece, me está recordando lo de Madrid, que todos los colectivos en Madrid con la Carmena estaban negros y aquí un poco pasa lo mismo. Se supone que deberían como mínimo facilitar, ya no que apoyen, porque no se está pidiendo apoyo, sino que faciliten o que no molesten por lo menos, y es que ni siquiera eso, vamos. Sí. Bueno, facilitar, desde luego, desde la posición que tanto les llena la boca, que es la palabra esa que dice izquierda. Pues en un momento dado estaría bien facilitar que las cosas vayan por su camino, todas homologadas, legales y tal y cual, es otro asunto. Pero no sé, son ganas también un poco de incordiar. Están, yo creo, muy atentos a ver si coge algo la oposición, ya sea del lugar que sea, en este caso Valencia, alguna idiotez, alguna historia que se les pueda escapar para echárselas a la cara. cosas de estas, creo yo, que pasan por ahí. Pero bueno, de todas formas, ahora en Fallas, aquí los casales olleros han hecho lo que se les ha puesto por encima de ninguna normativa ni de... Vamos. Así que, pues bueno, pues nada, tendremos que hacernos casal fallero ahora en la muestra del libre. Sí, no, porque esta fallada ha sido un desfase, ¿no? Contábamos antes que nosotros no hemos estado y que venimos muy tranquilos, pero tú creo que has estado por aquí, te has quedado, has sobrevivido a las fallas. Sí, sí, al final sí me la han comido, no he podido escaparme. Y bueno, pues no sé, he estado muy encerrado en casa, pero claro, una noche también he salido por ahí y bueno, pues nada, esto es un auténtico botellón. Llaman fiesta popular, falla, bueno, pero esto es un botellón, un macro botellón de lo más grande, vamos. Toda la ciudad entera llena de alcohólicos, ahí todo el rato bebiendo y manchando y gritando y no, una barbaridad. Si ya estaba, ya hace, siempre ha estado mal, parece que va peor, ¿no? Más masivo todavía. No sé, es mal ejemplo que voy a poner, pero es como si tienes ahí a los becerros o a los toros ahí y abren la valla y salen ahí, vamos. Algo así, vaya. Sí. Con muchas disculpas para esos animales, pero bueno. Sí, muchísimo peor esto. ¿Perdón? Vaya programa, con el último que hicisteis, amigo. ¿Cuál? Spiral Drive. Ah, qué bueno, hostia, los Spiral Drive, qué buenos, ¿eh? Ah, pero bueno, hoy he puesto a Nocivo y todo, ¿eh? Antes de que fui a ver a Nocivo y la verdad es que me recordaba el mismo rollo. Fíjate que son estilos diferentes, pero me recordaba, estábamos allí en la mistelera viendo allí tocar a Nocivo y digo, hostia, pues esto es lo mismo, la misma esencia que los Spiral Drive. Y uno es electrónica y otro es ahí guitarreo. Estaba muy bien, la verdad. Uh-huh. Pues este viernes tocan ahí a las 9, a ver si tocan Ata, que son de Barcelona, Baixa Permanent, que también son de Barcelona, Zanussi, que son de aquí, bastante cañeros. Sí, también de la época. Y Dermo Rally, que también son otro grupo de aquí. O sea, un conciertazo, vamos, o sea, yo desde luego no me lo voy a perder. Ay, madre mía. ¿Y dónde es? ¿Dónde es, David, todo esto? En la residencia, en la Resi. La Resi. Que está por ahí cerca. La residencia, bueno, si buscas tendrás por ahí la dirección. Ahora mismo a mano, espera a ver si la tengo, sí. La residencia está en la carrera de la Fondenscors, 184, en la punta. Como si se fuese a Mercavalencia, digamos, ¿no? Pero ya no entra en Mercavalencia, que está cerrado. Sí, sí, a mano derecha, nada más cruzar un puente así bastante largo. Estaba bastante bien ubicada y desde luego pues también camuflada, porque tampoco es que eso sea el pito de la Serena, vamos. Claro. Gracias a eso resiste también, porque la residencia resiste un montón de años. Yo creo que también es gracias, aparte del buen hacer de la gente que está en el colectivo, el estar ahí un poco apartado, digamos, ¿no? Entonces, estás escondido y no te ven y no molestas tampoco. No, se la han montado bastante bien y son gente bastante baja que, bueno, así sin ánimo de ningún lucro y tal, nos han ofrecido el concierto de la muestra del libre, que vamos, estamos súper agradecidos y agradecidas, porque el año pasado también hicieron lo mismo y es fenomenal, vamos, que haya colectivos así, que existan y que todavía aguanten el chaparrón que está cayendo. Sí, sí, sí, cosas. La verdad es que da esperanza que la gente así auténtica siga resistiendo y apoyando. Y lo mismo que la muestra, ¿no? Que la muestra, pues se ve, hay muchas cosas que no se ven, pero el curro que os estáis pegando, ¿no? Muy largo también, largo y un montón de cosas. Que si contactar unos, que si los otros, que si no sé qué. Muy bien. Aquí, en octubre empezamos así a asamblearnos y tal, y bueno, vamos, al principio cada semana y luego ya una semana tras otra nos vamos reuniendo y ya vamos sacando cosas en concreto. Y bueno, pues va a estar bastante bien. Yo os animaría, por supuesto, a que vengáis a todas las presentaciones aparte de las mías. Sí. Además, así mirando el programa, me da la impresión de que hay es como más lúdica, hay parte más hay más música, me ha parecido ver, y más poesía, no sé si o poesía la misma, pero con música, no sé, bastante, que mira que las charlas son súper interesantes, pero que y también las hay, pero hay música además. Sí, bueno, aparte, nuestro gran poeta, el David Transhumante, que recitará unos versos diabólicos el domingo a la una de la tarde, casi se hace costumbre o tradición, porque, sí, vamos, la lengua que tiene este pájaro es tremenda. Pero hay muchos más poetas, por lo visto, que van a venir, incluso, o sea, algunos son musicados. Más luego un poeta de calle, bueno, Caldito, que nos hará un acústico ahí en la misma Plaza de Carmen. Muy bien, pues sí, eso, y eso allí. Y antes hay que estar pendiente porque también hay cosas, presentaciones por todos lados. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más, David. Bueno, pues nada, que vaya bien lo que queda del programa y que, bueno, que no sé, que la gente pues acuda a las presentaciones de los libros y el fin de semana, pues por supuesto que venga. Da los datos, por favor, David, completos. Es muestra del libro anarquista, los días... Sí, 21ª muestra del libro anarquista de Valencia. Del 27 de marzo al 2 de abril de 2023. Paradas de libres a la Plaza del Carmen 1 y 2 de abril. De normal por la mañana, el sábado y el domingo, por megafonía, pediremos voluntarios y voluntarias para realizar algunas tareas que, bueno, una ayudita no viene mal. Pues eso, yo no digáis que no estáis avisados. Los de por aquí ya sabéis que no hay que perdérselo, y los de fuera hemos avisado con 2 semanas de antelación, porque ese el fin de del principio de abril, hay que venir porque pasan muchas cosas guapas juntas. Sí, no, y de aquí más tendremos informados. Sí, bueno, el martes, si queréis, pues no sé, llamar otra vez por teléfono, el martes estaremos allí abajo, al lado de del Ateneo. Sí, lo que pasa es que Meraki... Estaremos en el espacio Meraki a las 7 de la tarde. No sé, si vosotros el programa lo acabáis a las 7. Ah, claro. Entonces... Estará la proyección de Charrant, que son converses al voltant de la muestra del libro anarquista de Valencia, un documental realizado por Jesús Peralta y Javier Mediavilla. Y bueno, yo creo que va a ser como un poco como acercar al público el tema de la organización, ¿no? y todo lo que conlleva la preparación de la muestra. Sí, de hecho, a ver si consigo hablar con Javi y cuadrarlo. Sí, por ahí tendríamos que pasar a por una silla, por lo que tengo entendido. Ah, pues mira... Se aprovecha. O sea, que no vamos a ver las caras, no somos desconocidos. Claro que no. Pues muy bien, muchas gracias, David. Vale, pues lo dicho, salud. Vale, salud. Salud, un abrazo. David. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo y gracias por llamar. A ti. Todo el Muchas gracias. Pues escuchábamos Animal en el Teatro Bretón de Salamanca. La canción aparecía en el disco de Los Enemigos, Obras Escondidas. Y bueno, recordemos eso, que la 21ª muestra del libro anarquista, del 27 de marzo al 2 de abril, hay cosillas. Y lo más así de seguido, pues las paradas que hay en... Hay previos, ¿no? Este año hay mucha actividad previa al... Sí, siempre hay, siempre. Pasa que pero digo, en fin de semana, que es el fuerte, sí. Allí en la zona del... Recordemos que es en la Plaza del Carmen, allí en el centro de Valencia. Sí. Y eso es de seguido el fin de semana, pero efectivamente, pues eso, casi que desde el 24, el viernes, el sábado, o sea, el lunes, el martes, el miércoles, o sea, a partir del viernes que viene ya empieza la cosa y hay casi todos los días algo. O sea, que los de Valencia, que estéis por aquí, si seguís la pista, seguro que pilláis cosas interesantes. Y los que vengáis de fuera, pues si solo vengáis el fin de, pues acordar, primer fin de abril, cita obligada, la muestra del libro anarquista, que si el año pasado estuvo genial, este año estará mejor todavía. O sea que muy bien. Y bueno, buscando canciones ahí, al final, pues eso, como el tema del cómic de David, es que los animales, pues al final nos estamos comiendo su terreno, pues me han salido canciones de animales, bastante curiosas. Vamos con la siguiente, Chacabit. Thank you. Pues esta canción aparecía en el álbum Fonogramáticos volumen 13, así rollo de bandas mexicanas, y la siguiente también. Alzad las manos, que parecía una canción religiosa, pero que no, que es un aquelarre, que son los animales ahí. Entonces, si era un aquelarre, yo creo que será una canción demoníaca o algo así. A mí también está. No lo parecía. No parecía. Y me ha costado, tenía que escuchar tres veces hasta que me he dado cuenta, pero de verdad que qué canción religiosa, suena un pito si se pone alguna. Y bueno, pues de otro álbum también, nos amis las BTS, que ya hemos puesto aquí alguna vez, así vamos a poner la siguiente. Las aventuras de Charles Herbert de Elephant. Putain, c'est toujours la galère pour les éléphants de mer. Je veux qu'elles ici, je vous laisse mes puces. Je prends pas de colère, je préfère les terres. dinde le roi du disco. Qu'on me lâche ou pas, je suis pas une cruche. Les animaux sont des salauds. Au sommet, ça ne finit la brousse. Dans mon bassin, y'a pas de lézard. Je me tourne les bouches, je me la coule douce. Je marche au pinard et au pétard. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Nos despedimos con... Todo pasa en esta vida. Todo pasa aquí. A los animales son nuestros amigos. Y de este álbum, los amigos SBTs, nos despedimos con... Los animales del mundo. Hasta la semana que viene.